Muy bienvenidos una vez más, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes junto al pastor Horacio Rodríguez y les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Quizás me voy a dar una licencia de saludar a algunas personas que en nuestras visitas a veces a algún lugar nos dicen: manden saludos. Bueno, es muy difícil estaríamos un problema. Pero a quienes se han contactado con nosotros, les enviamos un cariñoso saludo, que el Señor los bendiga. Pero lo mejor y lo más lindo sería que usted vaya muy cercano a nosotros estudiando la palabra de Dios, especialmente este libro de Mateo, un libro maravilloso que nos abre lecciones insondables acerca de este Mesías y Salvador. Y sabes, creo que es bueno también que nosotros saludemos en forma especial a quienes se toman la molestia de escribirnos cuando hay algún problemita en la página, en la página que tenemos. Y como digo, se dan la molestia de decirnos: mire, falta esto, falta lo otro, en este momento no está funcionando muy bien. A veces no es fácil poder contestarle a todos ellos, porque son muchos los que escriben, tanto para saludar, algunos para agradecer, otros para mencionar algo que podría ser mejor. En fin, son personas que realmente, por las cuales sentimos gratitud por esas molestias que se toman, y les saludamos cariñosamente como a todos aquellos auditores que nos escuchan y bueno, y no se comunican también. Exactamente, y quisiéramos también decirles que nosotros hacemos un resumen de esta conversación de la semana que la transmite la radio, y también en la internet usted puede encontrar el resumen de la conversación, o sea, algunos otros aspectos de lo que es nuestra conversación. Y la invitación es para que usted visite la página www.escuelasabatea.cl. Agradecemos a quienes confirman o los invitan a otras personas a visitar esta página. Tenemos bastantes visitas, por decirlo así, y agradecemos a Dios. Bueno, hemos estado conversando acerca de este personaje Mateo, ¿no es cierto?, que escribe este libro. Yo pienso que en algún momento Mateo dijo: no puedo dejar de dejar estampado, porque la memoria es frágil, ¿quién era este Mesías que estuvo conmigo? Yo lo confirmé, es el Mesías, pero ¿cómo lo hago para que lo entienda la gente que no estuvo con él quizás, que va a leer esto más adelante? ¿Cómo lo hago? Y ahí está su forma de hacerlo, colocando genealogía, haciendo un acercamiento, ¿no es cierto?, ratificando y puntualizando el hecho que efectivamente el Mesías era el prometido, el que se había hablado siempre de él. Creo que tenemos que aprender algo de Mateo, que es: en todo el Evangelio nosotros encontramos que el personaje principal, el centro del Evangelio, es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros deberíamos tener como centro de nuestra vida también a nuestro Señor Jesucristo. Él debería ser el que está primero, en el mejor lugar, en el último lugar, que en todo lugar puede estar en nuestra vida nuestro Señor Jesús. Entonces, tenemos que aprender de Él esto. Y además, el Evangelio, según San Mateo, nos ayuda a conocer mejor a quien hizo posible nuestra salvación. Ahora, hay una recomendación acá, bien insistente, en relación a nuestra guía, que quizás revisemos un poquito una historia de un personaje, Rick Hoyt, quien tuvo algunas situaciones muy complejas en su vida, para mostrarnos que hay un Padre, hay un Rey, hay un Salvador, hay un Mesías, que puede hacer maravillas con nosotros, no importando la condición. Este muchacho que nació lamentablemente mal, graves daños cerebrales. Quizás usted puede verlo en la internet, la historia completa, cómo ese padre al final logró sacarlo adelante y han sido felices. Y él dice en alguno de sus detalles, hablando de su padre, que este es el padre mejor del mundo. Claro, él ha corrido maratones y una serie de cosas con él. Bueno, ¿y qué pasaba con el hijo? ¿Qué tenía el hijo? El hijo tenía un problema cerebral producto de del cordón umbilical que le trabó acá, ¿no es cierto?, a nivel del cuello no dejó pasar el oxígeno, entonces los médicos apenas nació dijeron el niño no sirve para nada, por decirlo de alguna manera. Pero después de algunas investigaciones hicieron que él tenía una idea y un concepto de que entendía algo, había reacción en él, y eso hizo la gran diferencia, y este padre ha dedicado su vida para llevarlo adelante. Bueno, tenemos que decir de que él toda su vida ha estado en una silla de ruedas. Y el padre ha participado en maratones corriendo con su hijo en silla de ruedas. Claro, y él corría y llevaba, en algunas oportunidades lo ha hecho empujando la silla, otras veces tirando algo, pero ha participado en una cantidad de ocasiones, tanto en maratones como también participó, me parece, en otro evento. Triatlón. Exactamente. Mira, fíjate, hay una frase aquí que me impactó, me dice, cuando estábamos corriendo, dice él, ¿sí?, sentía que ya no era un discapacitado. Yo creo que esta es la condición del ser humano. Quizás nosotros estamos todos como discapacitados, pero Dios nos ha sacado a una vida nueva, a correr, a andar la vida de una manera diferente, a mirar la vida con esperanza, porque a veces estamos viviendo en un mundo de desesperanza, nos agobiamos, está triste nuestra familia, perdemos gente, perdemos amigos, pero Cristo ha dado su vida, nos ha colocado, nos ha tirado y nos ha sacado a una vida diferente. Fíjate que es importante tener presente que así como cada pecador puede venir a Cristo, no por obras de justicia como nosotros hubiéramos hecho, más por su misericordia que nos salvó. Eso lo dice Tito capítulo 3 verso 5. Ahora, cuando Satanás nos dice que somos pecadores y que no podemos esperar recibir la bendición de Dios, nosotros podemos decirle que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. No tenemos nada que nos recomiende a Dios. Pero la súplica que podemos presentar ahora y siempre es la que se basa en nuestra falta absoluta de fuerza, la cual hace de su poder redentor una necesidad. O sea, lo único que podemos presentar ante Dios es nuestra gran necesidad y confiar en su infinito amor. Por eso que ahora entendiendo por qué Mateo coloca a Cristo en un lugar tan tan especial como realmente lo es, para que nosotros entendamos que Él es el Padre que nos puede sacar de nuestros problemas, de nuestra situación. Quizás estamos estrangulados por un cordón umbilical, hemos nacido con debilidades, hemos nacido paralíticos, ¿no es cierto? Hemos nacido de alguna manera arruinados en este mundo, pero Él puede hacer los cambios tan profundos de hacernos correr, levantar y decir, como decía este personaje Rick, mi papá es el Padre del siglo, y yo creo que nosotros podemos decir de Jesús, de nuestro Dios, de este Mesías, que ese Jesús es nuestro Padre, pero es Padre del siglo para nosotros, porque nos lleva de las tinieblas a la luz admirable. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos encontramos en el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.